Háblame, háblame, bésame y llévame contigo. Escúchame, te escucharé. Quiero saberlo todo sobre ti. Yo contigo iría al fin del mundo. El amor es para mí un motor. No me canso de besar tus labios. Cada día te quiero un poco más. Me alimento de ti, me alimento de ti. Porque nada sabe como sabe tu amor. Porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde con el sol. Me alimento de ti, me alimento de ti. Tú en mí, yo en ti, en cada momento del día. Despertar y verte a ti, ya es suficiente para ser feliz. Te quiero un poco más. Me alimento de ti, me alimento de ti. Porque nada sabe como sabe tu amor. Porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde con el sol. Me alimento de ti, me alimento de ti. Me alimento de ti, me alimento de ti. Como sabe tu amor, porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde con el sol. Me alimento de ti, me alimento de ti. Yo contigo iría al fin del mundo. El amor es para mí un motor. No me canso de besar tus labios. Cada día te quiero un poco más.